Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. En la radio de tu ciudad, en tu compu, en tu reproductor de MP3, acá empezamos un nuevo programa con lo mejor del rock argentino. No importa dónde, nos esperan 2 horas para estar cerca de la Revolución. Bienvenidos. Thank you. El comienzo de hoy fue con Pierre, un tema de su primer disco recientemente reeditado. Se trata de una banda bastante castigada por la prensa y en muchos casos con razón, pero ellos siguen adelante y eso está muy bien. Recordá que este programa puede descargarse desde www.cercadelarevolucion.com y que está disponible para ser emitido por todas las radios independientes interesadas. Ahora llega Todos tus muertos con Pulso. ¿A dónde van? ¿Qué pueden hacer los tiranos esta vez? ¿A dónde está la revolución de esa estúpida canción? Si tú no vas a trabajar, o tal vez vas a estudiar, tienes que viajar y no poder pagar. Pulso, ya no queda más recursos. Pulso, Argentina sin impulso. Pulso, ya no queda más discursos. Pulso, porque todo fracasó. Y ahora vas por ahí, siempre hablando mal de mí. ¿Qué me importa la razón, ni tu estúpida canción? Si cuando vas a trabajar, o tal vez vas a estudiar, tenés que viajar, sí, y no poder pagar. Pulso, ya no queda más recursos. Pulso, Argentina sin impulso. Pulso, Argentina sin recursos. Pulso, porque todo fracasó. Pulso, ya no queda más discursos. Pulso, Argentina sin impulso. No queda más recursos, pulso, porque todo fracasó. Charlie Alberti, ex Soda Stereo, su activismo ecológico y su proyecto Mole. Nuestros parques nacionales contienen gran parte de nuestros recursos naturales. Dichos recursos son fundamentales para nuestro desarrollo y el de las futuras generaciones. Conservarlos y disfrutarlos son un derecho y una obligación de todos. Molest es una banda que está pensada desde la necesidad de hacer lo que tenía ganas, que era tocar en vivo. No está pensado tanto como un disco, sino como un listado de temas para ser tocados en vivo, y después eso me dio como resultado, bueno, el disco que vos estás escuchando. Está grabado en la sala de ensayo, directamente. Pues yo soy una persona que no me gustan los estudios de grabación, detesto pasarme ahí, me agarra claustrofobia. Entonces está grabado como suena en la sala de ensayo. Y a veces vas a ver bandas que decís, oh no, me aburrí, salís bostezando. Es lo peor que te puede pasar. Ya que fuiste hasta el show, salí aburrido, no. Creo que con Mole eso, por lo menos en este disco, no te va a pasar. Por ahí resume un poco el concepto de la banda, ¿no? Un tema fuerte, con linda melodía, con buena letra, pero simplemente una pequeña muestra de lo que es el disco. El disco tiene otras vertientes y que también suenan a Mole, pero que no son iguales, ¿no? Cerca de la revolución. Buceando en el Golfo. Navegando los rápidos del Corcovado. Cabalgando las costas, estepas y cordilleras. Haciendo kitesurf, windsurf o carrovelismo. Vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Chubut, despertá tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Revista dale.com.ar. Revista Dale. Cada semana lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. Quiero un Mercedes-Benz, dice la banda Motor Blues. Música, la oreja desangrada, vereda que... capucha de viking, casetera cansada, descolgado parlante, canción descascarada. Quiero un Mercedes Benz presurizándome. Quiero un Mercedes Benz presurizándome. Cerca de la revolución, entrevistas. Hoy, César Andino, de Cabezones. Ven a mí otra vez, que estoy atado a ti. Solo te llevaré hasta el lado más oculto de mi ser. Somos, no somos de Capital Federal, somos una banda de Santa Fe que tuvimos los mismos sueños que un montón y nos fuimos a vivir a Capital Federal y ahí empezó a nacer todo. Y ahora, en este mismo momento, estamos haciendo lo mismo. Seguimos, como que volvimos a ser una banda de Santa Fe y vamos a intentar hacer lo mismo que hicimos hace 8 años cuando desde Santa Fe empezamos a, entre comillas, conquistar el mundo, ¿viste? Conquistar el mundo. Nosotros cuando, por ejemplo, recién empezamos, Andrés nos ayudó mucho con el primer disco y tocamos no solamente con Animal, sino con Ataque, con un montón de bandas amigas, bandas que nunca hubiese pensado que iba a tocar cuando estaba en Santa Fe. Y después cuando fuimos a tocar a México, Zeta fue a tocar el bajo con nosotros a México, entonces imagínate que estar en México con Zeta voz y un Soda Stereo, teníamos todo el fan club de Soda y ya empezamos con el pie derecho. Y estuvimos un año y Zeta me enseñó que hay que... Siempre hay que darle una mano a la persona, como que en México se dice jalar, ¿viste? Jalar es al que está más abajo, traerlo con vos. Y si podés empujarlo más arriba que vos, está bueno. Entonces es como que uno trata de devolver eso que uno le dieron. Me parece que está bueno eso, como que sea transitivo, ¿viste? Tírame otra vez, que estoy volando en un robot. Somos 4 integrantes ahora, como que también tenía ganas de volver a la formación original, digamos, del cuarteto, que son chicos de Santa Fe, Eugenio Jauchen, que toca la guitarra, Marcelo Porta, que es el bajista, y Damián Gómez, que es el baterista. Entonces, es un momento muy, muy prolífico en cuanto a hacer cosas nuevas, hacer canciones, y hay mucha expectativa en lanzar la banda de nuevo. Entonces vamos a tomarnos este mes para terminar el disco, van a salir los 2 discos casi simultáneamente en abril y hay un montón de proyectos que ojalá se concreten, no solamente de tocar acá, yo me tengo que operar ahora también, así que tengo la expectativa de poder empezar a viajar al exterior, como siempre viajamos con Cabezones, entonces la idea es que, bueno, con esta formación no solamente presentar los discos, sino como refundar el grupo, ¿me entendés? Sí, esas son las expectativas y las ganas. Tan dulce, tan hermosa, tu sueño se cumplirá. Nadie puede separarnos. Bueno, la idea de hacer un disco triple que fue, se empezó a concebir después que hice solo. Y era dividirlo en tres partes porque era, la idea era que cada uno tenga 8 temas y sean bien diferentes. Entonces con Germinal, con la primera parte, con Espera, hicimos versiones acústicas de canciones de Cabezones. Hay solamente un tema nuevo, que es el que abre, pero son todas versiones acústicas de temas clásicos de Cabezones. Después de los otros dos discos que vienen, también tienen 8 temas cada uno. Uno se llama Nace y el otro se llama Crea, y uno lo estamos terminando, que lo grabé en Buenos Aires, y otro lo vamos a empezar a grabar la semana que viene. Y yo creo que son discos que la gente los va a tomar de una manera muy especial, porque son discos bien, bien rockeros, rescatan esa idea de los 90 que teníamos nosotros siempre, de la distorsión y la melodía. Como, no sé, como bandas como que nombrábamos antes, Alice in Chains, Nirvana, Soundgarden, todo ese tipo de bandas que realmente marcaron lo que fue la música que a nosotros nos gustó siempre. Y como yo volví a vivir a Santa Fe, la idea es hacer eso, ¿no? Una banda que nazca en Santa Fe, que sea como la que nació en Santa Fe. Y bueno, recorrer el país. Y empezamos a tocar con esta formación en septiembre y bueno, ahora estamos a punto de grabar. Van a salir los dos juntos, al mismo momento, las dos partes que faltan. Así también cerramos el capítulo del disco trip. Creo que a mí hay un momento, un punto que fue un quiebre, que fue el accidente. O sea, antes lo sentía de una manera y ahora lo siento de otra. Que te abran la puerta de su casa, sean un músico o un fan o un productor del espectáculo o el tipo del hotel, a mí me da una sensación de paz, porque es que te invitan a su lugar, ¿me entendés? Entonces a partir de ahí me siento igual que, quizás antes me sentía como que tenía que ir a lugares a tocar porque me estaban esperando, porque era mi profesión o porque era, no sé si era despectivamente, sino que sentía que era un trabajo, que iba, la pasaba bien, me sentía afortunado por vivir de lo que me gustaba, pero era más trabajo, o sea, tocaba y después me iba. Y ahora comparto mucho, o sea, muchas de las bandas que me hago amiga a través de todos lados van a, no sé, las invito a tocar a Santa Fe y van a mi casa. Claro, es otra manera, o sea, hay otra manera de dar también de mi parte. Eso es lo que yo siento y lo que creo, que como que estoy dando más, ¿me entendés? Y me siento mejor conmigo mismo, no lo hago por otra cuestión, porque necesito hacer eso, me siento mejor y me siento más útil, ¿entendés? Y más, mejor conmigo mismo. Eso es lo que quería lograr. Nena, nunca voy a ser un superhombre. Sueles dejarme solo. Estoy abriendo el juego, un juego eléctrico. Sueles dejarme solo. los covers son canciones que a mí me gustan de una manera particular, o que significaron para mí de una manera particular. Yo le digo, a las canciones le digo el soundtrack de mis días felices, ¿viste? Cuando vos sos chiquito, que escuchás las canciones y no tenés ningún problema, tenés problema de pagar la luz, el agua, que el alquiler o lo que sea. Entonces cuando vos sos chico, esas canciones siempre te marcan momentos en la vida que son especiales o particulares, como fue Solo Dejarme Solo, como fue Lullaby, o como fue Entero a Pedazos. Ahora estamos eligiendo los covers y en el próximo disco sale un tema de Don Cornelio La Zona que se llama Ya Vendrá, que es un disco, es una canción que nosotros, que es un momento especial porque yo creo que este final de la etapa de mi recuperación física es importante como tener mucha paciencia y tener una certeza de que todo va a ser para mejor. Entonces por ahí la canción se refiere a eso, ¿no? A que venga la buena suerte, que vengan los buenos momentos y que pase todo lo feo que pasó. Invítame a vivir. Y Fuck You son para los accidentes de autos. Y la imagen sola. No te vayas, porque cuando volvamos tendremos el disco de Buenos Aires Karma.